Así comienzan los finales. Un viento del Cáucaso soplando sobre la estepa, envolviendo rollos secos que salen fuera de plano. Un viento que levanta arena en el desierto de Gobi, mientras tres nómades montados en camellos a través de las dunas persiguen algún punto de descanso apenas vislumbrado en la lejanía. Serían los paisajes finales si filmase, cuando las ráfagas de ese viento se entremezclan ondulantes entre las cortinas de mi cuarto, entre los movimientos del corazón que permaneció cerrado toda la noche, para que no lo vean, para que no lo oigan, adentro de un cofre oscuro, y ahora se lanza hacia la estepa con los camellos espoleados por los nómades. El corazón es un migrante esta noche. Caminó exhausto por una calle donde su paso había sido borrado. No quiso hablar, supo que no iba a ser oído. El viento silba sobre las cortinas, el sonido áspero del viento se parece al de una flauta soplada por un músico en un mercado de Marruecos, a la vibración monótona de un bajo a través del paisaje seco de Texas. La melancolía es infinita, le dicen desde ese desierto inubicable, pero la pena puede cesar. La puerta del viento lleva al centro de la nada, a un lugar despoblado donde solo el sonido sibilante sobrevive y el aire te envuelve como las sábanas en la oscuridad. Con la música de un instrumento de una sola cuerda insistentemente pulsada. Así comienza el final. Otro día contaré la historia en la melancolía infinita, con la única cuerda del corazón, cuando la pena cese.